Seguimos entonces así, de esta manera. Arriba, arriba, arriba, a ver. Le ponemos de pie a todos y dice... A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles como esta, amor. Perdona, tengo que decirte. Y esto no puede continuar. Tú eres grande para entender, pero mis hijos no podrán. Y empiezas a una nueva vida que ellos me necesitan más. Tienes que entender. Todos juntos. Que no quiero darte llorar. Yo nunca te los oculté. Y eso no puedes reprochar. Sabes, te tengo que volver. Oye, amor. Con mis hijos y mi mujer. Tienes que entender.